desbonete botón, aplauso que estalla, biribim bim bon. Que se saque el saco, que se ponga el pongo, que merengue y salsa le agregue al bailongo. Niño firulete por la cuerda floja, pata que se mete donde se le antoja. Que se saque el saco, que se ponga el pongo, que merengue y salsa le agregue al bailongo. Si un tornillo falta, nariz colorada, salta en cada payasada. Que se saque el saco, que se ponga el pongo, que merengue y salsa le agregue al bailongo. Que Violeta salte, tirador moñito, junto a Firulete, junto a Santiaguito. Que se saque el saco, que se ponga el pongo, que merengue y salsa le agregue al bailongo. Que se saque el saco, que se ponga el pongo, que merengue y salsa le agregue al bailongo.